es el edición, el curso de verano. Bueno, parece que el micro está aquí abajo, ¿eh? Está ya grabando, no, porque no tiene limitación de tiempo. Vale, lo voy a parar, pero una cosa, no. Sí, es el profesor. Y bueno, pues nada, encantado de recibiros en este foro, que os esperamos esta ocasión, la primera o parte. Bueno, buenas tardes. Todo es planteado más que como una disertación donde podamos encontrar una visión personal del tema, una invitación al diálogo que creo que es fundamental en todos los puntos. Entonces, Blanca ha hecho una pequeña recopilación de datos con sus pacientes y sobre eso podemos, si queréis, ahondar. Yo supongo que todos los discursos, hablamos de cultura, al final acaban convertidos en las mismas carencias, en las mismas necesidades. Y creo que el tema del cine no está nada lejos de lo que pueda pasar con el teatro, de lo que pueda pasar con las artes plásticas, de lo que pueda pasar con la literatura, aunque cada lenguaje artístico, cada lenguaje creativo, tiene sus peculiaridades y sus necesidades de, digamos, de tradición. Es lo mismo la escritura, que tiene unos canales, digamos, quizás más íntimos, tiene un tema más social, como puede ser el teatro, o pues, algo intermedio, como puede ser la escritura. En el caso del cine, la situación es exactamente la misma y tiene un fundamento, y algo que supongo que ha visto todo aquí en alguna ocasión, que es la idea de la no ciudad que se está creando en Pamplona. Cómo progresivamente, desde los años 80 para acá, se ha desmontado todo lo que signifique la ciudad como lugar de encuentro, como punto donde pasa algo, y ese pasar algo es, digamos, convivir y crear ciudad, crear el encuentro, y lo mismo que acontece en otros campos, en artes plásticas, que hemos visto cómo se han ido cerrando progresivamente casi todas las salas de exposiciones auspiciadas, por ejemplo, por entidades bancarias. Los años 80 para acá es la historia de una derrota y una permanente huida. En el caso de CIA ocurre exactamente lo mismo. Si analizamos un poco el proyecto, luego Blanca aclarará datos absolutamente concretos, que hemos ido perdiendo sitios de. Y no es que lo hayamos perdido desde el punto de vista del impulso, digamos, de la empresa particular, y que el caso del cine sí que descansa una buena parte del actor cultural en la respuesta del público, sí que hay una parte de negocio, que siempre se ha sostenido una parte de la de la capitalización, eso sería muy discutible, daría para muchas referencias. Pero sí es cierto que el cine tiene esa índole, a diferencia de otras actividades culturales, más popular, que llega a aspectos sociales que van pues, desde las ciertas sociales, digamos, menos cualificadas, más necesitadas, y probablemente los más sensibles, más permeables al contenido cinematográfico, a, digamos pues, gente ya que exige o demanda textos fílmicos de mayor densidad. El mayor problema probablemente que tenemos en Navarra y que en esta progresiva pérdida de los últimos 25 o 30 años es que justamente con la parte de arriba se nos ha dado sistemáticamente ese tipo de respuesta. Y que prácticamente desde los poderes públicos el cine ha sido como el cada uno de sus parcelados, que se ha tratado, pero el cine, desde el punto de vista institucional, hasta ahora, aparentemente, que la parte del sector en marcha, que es lo que hablaremos a continuación, el INAAC, la filmoteca y lo que eso significa, pues ha sido que no han caído en su comparación. Somos casi la última comunidad española en responder desde el punto de vista institucional a la demanda de una filmoteca, de un lugar donde lo cinematográfico pueda ser abordado desde el rigor, desde el compromiso, desde una cierta programación que aspire a crear, digamos, pues unas estructuras sólidas. Cuidando con el final, en nuestra experiencia, no caer demasiado en lo anecdótico de los últimos tiempos es que lamentablemente los indicios que tenemos no nos hacen ser nada optimistas y que lo que se está creando vaya a responder a eso que queremos demandar. Es decir, todo lo contrario. Es decir, que lo que se está haciendo es una visión muy populista, muy escasamente vinculada a lo realmente importante que es el cine como instrumento no ya de comunicación, que también lo es, sino de expresión, que es la otra parte como tal interesante, sino que da la impresión de que se va a apelar más al falso glamour, a la tontería del escaparatismo, y también por la parte del turismo, no por la parte del teatro y por la parte de las artes plásticas. Pero es entender que por ahí vaya un poco más la cosa. Ha habido oportunidades y ha habido intentos en los que de alguna manera, más o menos actualmente hemos intervenido y hemos peleado para que en Pamplona, pues, por ejemplo, el club de Pamplona se crease la filmoteca. Hace ya unos cuantos años se propuso que, por ejemplo, la capilla de funcionalidad, esa es la ciudad, se hubiese recuperado como filmoteca, la idea era crear junto con la escuela de idiomas esa plaza, que es una especie de plaza absolutamente demostrativa, con la filmoteca, con dos, tres salas, con un lugar de encuentro, con una biblioteca en condiciones, y que hay un foco que finalizase la zona y que sería del lugar de encuentro. Sabéis que es justo todo lo contrario, la filmoteca nace bajo la presión o bajo paraguas de la biblioteca, porque son dos realidades que no tienen nada que ver, ni administrativa, ni, digamos, ni conceptualmente. Y bueno, el profesor Ante, pues hemos visto cómo tiene que ser mediana, en el momento determinado se pone a la venta y hemos intervenido. Ahora, como venimos de Bilbao, estamos muy felices por la imagen de Bilbao, que sabéis que eso funciona en el mundo, pero bromas aparte, por ejemplo, en Bilbao, pues en la BBK, en un cine científico, un gran día, no ha permitido que desaparezca, sino que ha intervenido, lo ha recuperado y además le ha dotado de las tecnologías, digamos, más. Avanzadas porque el tema escénico, tanto musical como teatral, como cinematográfico, sea una realidad y que sí que están haciendo, o sea, generando cultura en el centro de la antigua ciudad. Y aquí todo se reduce básicamente, como concepto global, a esa falta de interés político, que además yo no entiendo dónde surge, sí, hay razones históricas que explicarían por qué en las instancias políticas se cogió auténtico pánico al casco viejo como lugar de encuentro asociado a lo que era la calle Borroca, a lo que eran situaciones conflictivas, y la respuesta a eso, en lugar de dotarla de medios culturales, de hacer un lugar de encuentro, ha sido vaciarla por completo y arrancarse. Eso ha atravesado fundamentalmente el tema cinematográfico. Y yo los datos. Que yo pueda simplemente demostrar un poco lo que estábamos hablando. Yo no sé, la historia un poco de los cines en Pamplona, la verdad, es que llegan, se abren los goles en el año 82, se abren los goles. Realmente en Pamplona lo que había era una serie de cines que dependían o de sitios religiosos, que seguro que os conocéis, o de pues, el San Loyola y San Pablo. Bueno, había una serie de, y luego había una serie de empresas, que una era una empresa inmobiliaria, que era Saide, que es la que sigue teniendo, que realmente era una empresa inmobiliaria y sigue siendo una empresa inmobiliaria. O sea, que los cines en Pamplona han defendido en buena medida de una empresa inmobiliaria, y luego había otro empresario, que se llamaba Chavarro, que tenía un par de cines. Realmente la ciudad no es que tuviera una gran oferta, pero sí que tenía bastante, y sobre todo estaba un poco esparcido por toda la ciudad, porque realmente había en el centro, había en el casco viejo, también estaba la escuela de teatro era la Ripa, el Res, el del Benzu, o sea, la Milagrosa, había cines en todos los lugares, el Equiñe, también, o sea, realmente Pamplona tuvo un montón de sitios pequeños, había solo una sala, el Aitor, el Micael eran los dos cines. Luego Golem, cuando empezó, los gestionaron ellos. Incluso hubo una de ellas, que creo que era la Hitor, que hubo una temporada que fue una sala casi X, porque cuando les daban los paquetes de películas, gestionó Golem. Golem que llegó a gestionar la Hitor y esto, creo que lo llegó a gestionar Golem. En cualquier caso, que había una serie de cines, algunos de muchos cines han ido cerrando. Yo creo que la pérdida del principio de Diana es una pérdida que algunos se debería hacer mirar, porque realmente no es una pérdida del año 80, sino que creo que es del 2005, 2006. Entonces yo creo que en el 2006 mirar un edificio así sabiendo que había sido remodelado, que no tenía mucho gasto, que se podía haber adquirido para Filmoteca. Bueno, nosotros, yo creo que eso es una de las pérdidas, como fue una pérdida cuando desaparecieron los Iturrama, que también cubrían un espectro. Entonces, mirando datos, hemos hecho, por ejemplo, en el año 95 había en Navarra 41 salas, y en el año 2005 había 90. Esos años, los 90 y tantos, fueron muy difíciles para los empresarios del cine, porque realmente, tanto Golem como Saide, bueno, tenían las salas siempre llenas. Luego yo creo que pasamos aquella temporada en Pamplona que la gente decía, ah, pues ahora no va tanto la gente al cine, pero no era eso con lo que era tanto, sino que es que las salas se habían multiplicado, que habían pasado de 40 a 90, entonces no es que no fueran, y te daba la sensación de la sala vacía, no, la sala está vacía, pero es que tienes el doble de sala. Es unido al problema, y también podemos hablar si queréis, de que igual tenemos 90 salas, pero realmente se están moviendo 20 películas. O sea, porque hay películas que se repiten, tristes, y hay veces que se ven en 14 salas una misma película. Eso sería un poco con respecto a las salas. En estos momentos, Pamplona está pues con los cines Golem, como ya sabéis, pues la empresa que luego abrió los cines Golem Yamaguchi, y que luego tienen, que además son distribuidores de cine. Yo creo que son una voz dentro del panorama nacional, por lo menos cuando hay que preguntar sobre algo, bueno, pues son unos distribuidores que a nivel nacional están en la ciudad pequeña y sin embargo ellos hablan. De hecho, no sé por qué, el otro día es que veníamos a estar hablando, hicieron una entrevista a otro de los distribuidores así un poco alternativos españoles, pero que tienen mucho poder, los González Macho, y entonces le preguntaban por la versión original, y entonces él dijo que viendo Madrid, Barcelona, Pamplona y un poco pues Sevilla y Valencia, realmente la preocupación por la versión original, realmente no sé, en Pamplona si somos especialistas, porque no veo yo que nadie demande mucho la versión original, pero bueno, no sé por qué. Quiero decir que yo creo que eso es una influencia de que González Macho es un poco de la misma cuerda que los Golem, y probablemente él tiene en mente la idea de Pamplona porque ha hablado con gente de los Golem. Entonces, pues es una voz que no está mal que exista a nivel nacional, pues porque ¿vale? No es que quiera decir que todo lo que digan o todo lo que hagan esté bien, pero está bien que haya unos empresarios, que haya unos cines, y por lo menos siempre se les puede pedir la versión original, aunque no la vayan a comer, pero, o sea, un poco de veces, pero bueno. A ver, ¿qué más os hablo? De las filmotecas, el tema de las filmotecas, por daros algunas cifras, solamente falta la comunidad foral de Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla. O sea, todo el resto de España tiene filmoteca, pero es bien triste que, por ejemplo, la filmoteca española lleva desde los años 50. Bueno, es que la primera filmoteca fue la filmoteca, segunda después de la filmoteca española, fue la filmoteca vasca, que es del año 78. Entonces yo creo que, hombre, una cosa es llevar un retraso de 5, 10, 15 años, pues somos 30 y tantos, ¿no? O sea, entonces, y la filmoteca vasca, bueno, pues todas las filmotecas han pasado estas horas, buenas, malas, regulares, algunas son más lucidas que otras, algunas tienen muchas publicaciones, como las de Valencia, pero la verdad es que estar ya en la cola de las filmotecas y pensar que somos como Ceuta y Melilla, creo que eso algún político, o no sé quién, pero eso sí que lo hemos hablado muchas veces, y eso sí que se debería hacer mirar. Las últimas filmotecas han sido la de Extremadura, del año 2003, y luego Castilla-La Mancha, que también tenía muy, pues también, pues no sé, a nivel de renta per cápita, pues estamos hablando de comunidades mucho más pobres que Navarra, y sin embargo la filmoteca la han montado en Andalucía, montaron en Córdoba, y ahora están pensando en montar como es una comunidad muy grande, pues también quieren en Almería, en Sevilla, no sé qué, bueno, pues como delegaciones o pequeñas. Luego lo de la filmoteca también, si queréis, podemos hablar, porque una cosa es la idea de la filmoteca como guardar cosas, que por lo visto es lo que van a hacer aquí, y otra cosa es la sala. También van a poner una sala, pero yo buscando así cuál era un poco la idea que tenía la Filmoteca Navarra, solo entrar en las páginas web de Dinac y cosas así. Entonces la Filmoteca Navarra en principio va a ser un espacio para recuperar, restaurar, conservar, investigar y difundir el patrimonio audiovisual de Navarra y contribuir al desarrollo de la cultura audiovisual de los ciudadanos. Si eso es así, significa que no va a ser un espacio para ver cine. y va a ser un espacio para ver ciclos y para ver que no es esto que van a hacer. Pero realmente su fundamento es recuperar, restaurar, conservar, investigar y difundir el patrimonio audiovisual de Navarra. No dice el cine o... Y por curiosidad también miré de la Filmoteca Vasca, porque es del 78, y decía que se funda para llevar a cabo la investigación, recuperación, archivo, conservación y exhibición de películas audiovisuales que sean de interés para el estudio del cine en general y del cine vasco en particular. O sea, que realmente pensar en el cine y luego, hombre, pues si estás en Navarra, lógicamente si vas a conservar, conservarás. Pero que es un poco también sintomático de cómo se están haciendo las cosas y estos las están haciendo en el 2011. O sea, que también podían copiar un poco. Y entonces yo creo que eso es un poco triste. También me diré que acaba de salir una plaza de técnico superior para la Filmoteca, que va a ser, se supone, no ha salido una plaza, que no lo sé, porque supongo que tendría que hablar alguien de Linar, no ha salido una plaza para director de la Filmoteca, sino una plaza para técnico superior de la Filmoteca, en lo cual lo que se va a valorar es pues el organizar ciclos o ese tipo de cosas. Pero yo antes lo estaba hablando con Iñaki, mucho me temo que la Filmoteca sale con dos ataduras, una estar atada a una biblioteca, que es lo que va a estar, que está, bueno, con hablar de que está en Mendebaldea, que luego también está ubicada ya, sí, y sale con la... Sí, ya en 2011. No, pero para que ya que no, ya no tenemos todavía. No tenemos que abrir. No, sí, como la dice. Antes de que voten, la tendrá. Sí, la en la Sí. Yo quería cualquier película como tratada y tener que ir allí. No, la biblioteca está también completamente cerrada, pero eso es una falta de previsión, pero vamos, no sé. Sí, por ejemplo, ese es un problema, que si hay muchos temas, la verdad es que es muy compleja. O sea, el cine como producción, como texto, está el tema de la educación, el tema del patrimonio, pues son diferentes niveles. Pero una que la digresión es el tema, son los... La política que están llevando las bibliotecas con el préstamo de DVDs, antes es el verdadero mantra, se va a hacer mucho más daño que todo lo que pueda bajarse cualquiera o todo lo que pues, en la competencia real. Que, es que ni siquiera tienen el mínimo rigor, ni siquiera tienen el mínimo criterios de películas de una mínima calidad. Pero como se ha convertido en una especie de gallina de balance de números, antes son las películas más populares, las menos porno, por razones obvias, que si no también la meterían, pues tienen que pagar demanda, es lo que están prestando. Y están pasando las estadísticas. De hecho, ya la mayor parte de sus usuarios, una buena parte de sus usuarios, va a coger películas, pero con la idea de que va al videoclub. Coge películas que solamente se pueden encontrar aquellas que son muy comerciales. Si quieres buscar ciertas películas de un cierto nivel, no las encuentras, porque los que programan, los que tienen la responsabilidad de la compra, son analfabetos audiovisuales. Esto es terrible. Incluso, están paseando los libros. Y al final lo que hace es ir a la biblioteca a comprar el DVD en el videoclub, que salía 3 euros. Está muy bien, realmente. Sí. Lo que no me gusta. No sé, cola, con el del colegio. Y ahora eso tampoco es. Es el equivalente a que la biblioteca pues tenía en el dólar, semana, por eso, digamos, la entrada. Que no la tienen, ¿tienen? Yo sí que he estado en la biblioteca y una señora ha ido a preguntar por un canguro súper duro y le ha dicho el de esto, no, tenemos un canguro. Y es parecida, sí, es parecida. O sea, eso lo he visto yo delante de mí, porque además una de las formas de adquisición es que si tú les das la paliza y le pones, quiero un canguro super libre. Y luego vas al día siguiente y quieres un canguro super libre. Compra un canguro. Y ahora, tú vas tres veces y como el resto de la gente tampoco se baja mucho, pues dicen, no, pues esta tía ha pedido esto tres veces, yo la compro. Y la compran. Entonces un poco eso. Pero ahora, por ejemplo, es una falta de previsión enorme, porque la ciudad no puede estar sin biblioteca, pues encima que también está visto lo podemos. Pero sin biblioteca y sin nada durante meses, y el casco viejo no tiene este momento de biblioteca. Entonces, bueno, eso me parece, por no hablar de que lleva solamente Valdera, yo intenté hacer, como soy así como un poco hormiga, me puse a ver dónde estaban todas las filmotecas en España. Y lo voy a afinar un poco más, porque es que algunas conozco, pero otras no. Entonces empecé a guiarme y dije, pues igual si miro el código postal de las ciudades, los números que sean pequeños, o sea, pues son céntricos. Entonces realmente, porque yo estaba convencida de que todas las filmotecas están en el centro. O sea, de las que conocemos unas cuantas, todas están en los centros de las ciudades. El País Vasco, el Madrid también, Andalucía, Extremadura, Valencia, todas esas están, pero en la plaza del ayuntamiento, al lado de la mezquita, o sea, yo ya que estoy en el centro, es un poco más y es imposible evitarlo. Bueno, pues aquí Mendebaldea, es que eso no tiene ningún sentido, o sea, poner eso en un barrio... No puede ser, es otro Mendebaldea, porque cualquier turista que venga a Pamplona vendrá a la Plaza Castilla, me da igual. Yo nunca vendré a Mendebaldea, aunque le digan que es muy bonito, que igual es más bonito. Es lo que decimos al principio, que el fondo que está, el museo de referencia está, pues en Huarte, por ejemplo, el centro de la Rica, está en Azúcar, que todo lo que tiene algún interés es alguna de la ciudad, porque la ciudad tiene que desaparecer. El problema es que es una sociedad absolutamente esquizofrénica que se ha empeñado en acabar consigo mismo. Es una especie de lucha suicida. Además, como lógicamente no se ha podido abonar una cierta capacidad crítica, porque en cuanto había cierta crítica que colocaban en un perfil, y esa ausencia de trabajo de debate ha propiciado el desierto en el que estamos ahora. Es lo mismo en el cine. Las artes plásticas, el teatro... Esos son los centros culturales. O sea, es que el concepto de cultura es que una cosa es el escaparate, donde el político sale del parlamento con su señora o con la señora con su señor y se van a ver a sí mismos, ¿no? Y eso no, pero es que los sitios de su óptica están llevando lo más importante de la cultura al centro. Porque ellos tienen la idea de que están haciendo cultura en el centro. Pero realmente el Gallarre, porque no lo pudieron quitar de ahí, porque estaba ya anteado. Y evaluarse, la verdad, que bueno, pues porque tenían que hacer tenían ese pedazo de sitio y supongo que eso es lo que pillaba yo cerca, y aparte pues porque quieren oír una ópera o escuchar la sinfónica, eso que ahí. Porque ellos, muchos de ellos sí que quieren tener eso en un sitio céntrico, pero luego el resto de las actividades es que no hay nada en el centro. No, realmente la ubicación, da igual, el Club Baluarte no puede ir. O sea, tú quieres ver Baluarte y lo dejas. Está cerrado, eso es una cosa que... sus actividades son mínimas. El costo que está implicando evaluar esta comunidad es absolutamente, digamos, desproporcionado. ¿Sí? Lo que no vas a dejar es entrar en las salas y todas esas cosas, pero lo que evaluarte es casi que... Un cartel es lo que se le sucede a edificios, que es una cosa que tiene seguridad, que nadie se va a robar un servicio. Pero ni siquiera puedes penetrar, no ya en el auditorio, sin contar, por ejemplo, imaginaros que Golden abre las salas en la Morea y tiene 6 cerradas todo el año. Pues al gerente lo hubieran hecho bajotadas, por tanto, ¿qué hacemos con esto? Que un espacio, pues tiene que estar. Baluarte, hay casi un 30% de su aforo, realmente muy cerrado. Y no pasa nada. No estamos pagando. Si pasa que nos quitamos mucho dinero. para no revertir absolutamente nada, sin contar que, por ejemplo, ni Baluarte ni Gallarre tienen dispositivos para que el cine sea una realidad, sino que inclusivimos al tema cinematográfico, que probablemente no sea su sitio, no sé. San Sebastián, en el auditorio, celebra el Festival de Festivales de este país. Así, no, aquí es posible. Cuando se hace algo, se pone un telón. Que no está... era de proyectores, creo que no había. O sea, es que el Baluarte está, no está preparado para el tema audiovisual, ni no lo prepararon nada desde el principio. Y es otra cosa que también, a mí me parece que deberían hacerse mirar, porque realmente si fuéramos los pioneros, y decir, mira, el primer auditorio de España, bueno, pues igual puedes meter la pata en cosas, pero lo que no puede ser es que seas el último o el penúltimo y hagas más errores que si lo hubieras hecho hace 30 y tantos años, que eso es un poco lo que se va a pasar con la Filmoteca, que no sé, la Filmoteca todavía la dejó en el stand-by y a saber lo que hacen, no me fío mucho. Bueno, los festivales luego en Pamplona tampoco hay grandes festivales que cine, porque no hay quien aguante aquí mucho rato lo mismo, porque por ejemplo el festival más veterano que podría ser probablemente el Punto de Vista, si no fuera como Punto de Vista, sino si fueran hacia el pasado, pero como también son aquí como son, que eso yo creo que vemos desde siempre que es un error absoluto. O sea, si tú empiezas un festival, da igual, se llama festival de audiovisual, no sé qué, no sé cuántos, y luego si pasan 15 años y vas a cambiar un poco la metodología o lo que sea, a la siguiente vez que sea el 16, no empieces de cero. Desde el Punto de Vista, volvió a empezar de cero. Si va al Punto de Vista, aparte de un festival que era de animación, documental y videocreación, que luego se queda solamente en documental, pero que podría haber seguido avanzando en números y ahora llevaría pues la edición 20 y algo, porque llevaba 15 y ahora lleva como 6 así, pues llevaría 20 y algo, bueno, pues lleva 6. Entonces, los festivales en otros sitios, como en Valladolid o como en Gijón, festivales de Gijón empezó siendo festival de cine infantil y sin embargo ha ido contando las ediciones. El festival de Valladolid era un festival de nuestro religioso también, de valores religiosos, y fue contando los y en este momento es un festival de cine, pues no sé, el de Huelva también cambió el esto, pero todos van añadiendo. El de cine y mujer es el que más lleva. El de cine y mujer, el de Berriozar, el que hace menos estudio de animación, que es una cosa pequeñita también, el de Berriozar, esos cuatro, esos son los cuatro que tienen ayudas de Diana, y luego está el festival que hace Diana, que es Punto de Vista. Más festivales, hay luego más festivales, de semanas o jornadas, en lo que era Primera de Chuleta, eso también funciona muy bien, en Tafalla también ha hecho alguna vez cosa, o sea, sí que hay en distintos pueblos, pero realmente... No hay nada, y ya para acabar de desanimar, el de Punto de Vista, que duraba 9 días, este año con los recortes dura 6, con lo cual quiere decir que yo creo que es un festival que podía ambicionar, porque tiene un presupuesto importante, tiene, creo que entre todos los festivales que hemos mencionado antes, tiene unas subvenciones de 30 y tantos mil euros, y solo el Punto de Vista tiene casi un millón de euros, quiere decir que estamos hablando de que es un festival que podría intentar seguir a más, y sin embargo yo creo que en estos momentos lamentablemente ha pasado de 9 días a 6, y no sé, ya veremos también este año. Sí, soy María. Porque no sé, y no sé qué más contar. Bueno, el tema de la versión original que os he comentado antes, creo que es una lucha también bien dura que se plantea todas las veces que esto, antes estábamos hablando cuando veníamos cómo íbamos a plantear este tema. La versión original, realmente cada vez que se le pide opinión a los escribidores o a los que doblan, a todo ese tipo de cosas, porque hay un montón de gente en España, hay como 30.000 personas que viven del negocio del doblaje, cuando está algo, pues también hay que tener eso en cuenta. Pero realmente, bueno, exhibidores hablan de que la versión original no le gusta, o sea, la gente no quiere versión original, lo que nunca dicen es que la gente que le gusta el cine toda quiere versión original. Eso es que yo no sé de dónde se sacan que no quieran versión original la gente, no. Hay mucha gente que no quiere versión original, pero si un tío es un cinéfilo, o le gusta el cine, ese quiere todo. Siempre quiere versión original. Estoy por ver a un cinéfilo que un tío que lea revistas de cine, que se interese por el cine, que diga, lo prefiero las películas dobladas. No existe ese personaje. ¿Que son minoría? Pues será en minoría. Pero que el aficionado al cine, al que le gusta el cine, quiere la versión original, vamos. Sí o sí, no hay un... Es que no conozco... Es como el teatro, que el aficionado al teatro lo que le gusta es el chascarrillo, no. O sea, el aficionado al teatro le gusta una serie de cosas. ¿Que luego el chascarrillo lleva a toda la gente? Pues sí, pero que es un poco pernicioso eso de... Claro, luego la gente no quiere, no. La gente sí quiere, si le gusta el cine. Pero tú haces más taquilla si pones doblado, eso es verdad. O sea, la taquilla es mayor si se pone doblado. O sea, eso creo, vamos, es mayor doblado. Pues porque la taquilla es mayor doblado. O sea, que tú ves, ves las cuentas y es verdad. Eso va a cambiar. Va a cambiar rápidamente, sí, porque con la versión digital no va a permitir que el menú... Está planteando incluso. Creemos que el ideal va a ser que en poco tiempo las condiciones. Claro, si tú quieres la copia doblada, o si quieres doblada y original, que sean dos copias, para la copia ajustar, pues unos 1.000 o 2.000 euros. 1.000 o 2.000 euros. 1.000 euros, sí. Entonces, claro, tú me haces copias cuando. A veces no. Taquilla, igual, hay que arreglarse, ¿no? El negocio es el negocio, tampoco hay mucho más referido. Si la versión es digital y en la sola copia puedes tener las dos posibilidades, pues coges el menú, como tú tienes un video, pasarás pues a las 5 y a las 8 doblada y a las 10:30 original, porque ahora sigues cambiando. Eso sí va a mejorar en poco tiempo. Sí, incluso se está planteando que distintos espectadores en la misma sala puedan oír la película o en versión original. Pues eso sí se podrá, claro, tendrás que tener eso. Pero podrás escuchar la película en versión original y el que quiera doblada. Entonces, bueno, tampoco... No, no, ya, no, sí, no, como el título. Pero no vas a hacer un pase con la... Bueno, no sé, en cualquier caso la versión original no tiene todavía. Pero poniendo, por ejemplo, un tema que sí que es preocuparse, que hay que hablar en voz alta, el concepto de filmoteca, una cosa como la nuestra, por la que entendamos que llegamos tan tarde, pues también se ha llegado a la propia realidad patrimonial que ha sido en Navarra. En Navarra ha sido nada, ha sido muy poco. Y si lo propio de la filmoteca recuperar los vestigios del pasado, por eso, es lo que hace más discutible que esta filmoteca, en vez de mirar al futuro, mira hacia el pasado. El pasado tenemos poco. Habría una incidencia en el tema de patrimonio que tendría cierto interés y sería defendible, yo en su día lo defendí, que era hacer mucho hincapié en no solamente lo cinematográfico, sino también lo fotográfico. Porque lo fotográfico sí que desde principios del siglo hemos tenido pues, una serie de autores que han tenido pues, cierta proyección y especialmente en los años 60, 70 y 80. Una cierta edad de oro de la fotografía, que al nivel en el que estamos todos, pero que dejaron una obra bastante considerable. Y esa sería una parte muy interesante para la filmoteca, pero por ejemplo, es muy importante la corrida de esa que tiene, la priorización de intereses. La restauración es muy costosa. Y hace poco, hace unos meses, cuando venía Antonio Santa Marina, gerente del Cine Loré de la Filmoteca Nacional, se puso un ejemplo de ponía por positivo el cero, entiendo que has hecho por bien, pero tiene una doble lectura. Y él decía, es muy importante que exista la filmoteca en Navarra, porque así en Navarra podrán recuperar películas que a la filmoteca no le interesa. Una película que sobre todo vamos a ver, que la filmoteca no le interesa absolutamente nada porque no va a la película. A Navarra le interesa porque buscamos a las artes, pero bueno, pues igual si va a la película, tampoco lo interesa a nosotros. porque vamos a invertir mucho dinero en recuperar una mala película, por mucho que hablen de Pablo Sarasate, que ese es un tema. El Camino de Santiago, ¿vale? Camino de Santiago, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante ese concepto que se aplica a la música. Entender la cultura como un tema, digamos, que mira hacia atrás, pues tenemos más bien poco que hacer. Otro tema también que estamos ligados a los. Ahora tenemos en marcha un foro de reflexión y debate sobre, digamos, cómo están cambiando los contenedores de cultura, de las bibliotecas, las bibliotecas. Hace unos años, o tenías el objeto, o tenías la película, y la preservabas, o si no la tenías. En este momento, con los soportes digitales, ¿qué haces con kilómetros de estanterías y películas que se están envejeciendo, que demandan un gasto considerable de mantenimiento, si ya las tienes todas las películas? Grandes edificios, grandes contenedores para que estén las mismas películas aquí en Albacete, en Córdoba, tiene escaso sentido. Con la literatura va a pasar lo mismo. Si dentro de poco, si no están los libros, va a ser realmente factible. Y con el libro electrónico, vas a tener, no sé, 200 bibliotecas con el mismo material, con el costo que conlleva el mantenimiento. Bueno, pues ese es un debate que ahora, si estamos en el comienzo, de, digamos, de esa reflexión, no sé, el teatro. Pues imagino que si en Madrid tienen todos los teatrales, ¿para qué vas a recurrir todos aquí? Si por los pides, cuando van por línea internet, ya los tienes aquí, los imprimes, los sacas. Entonces, una filmoteca con ese afán actual de conservar cosas que, además, de los dos interiores. Yo creo que se ha esperado 30 y tantos años más la primera, más o menos. O sea, realmente se debería hacer un debate o se debería cuestionar que no está a hacer lo mismo que hizo el primero. O sea, que en 33 años ha cambiado un montón. Y es que además ni siquiera tienen la filosofía del primero. Tienen una filosofía pre-primero. Porque están pensando en guardar lo navarro. O sea, es que eso no puede ser. O sea, estamos en un momento de tecnologías y no puede ser que la filmoteca, que luego no, por supuesto, la sala, cuando veamos la sala de que hay en Mendebaldea, pues será una sala muy bonita, muy mona, muy arreglada, de 200 butacas, y luego dependerá de quién, de cómo se programe eso, etcétera, etcétera. Pero así de entrada no da la sensación de que vayas a una filmoteca. Vale, hemos sido los últimos, pero vamos a hacer poniendo barreras, no sé, hemos echado un vistazo a lo que está sucediendo en Europa, no sé qué pasa en Dinamarca, no sé dónde, no sé. No, se va a volver a repetir lo mismo, alejado. Por la creación o la producción, que al final es lo que va a dar vida. Bueno, sí, eso es otro capítulo. Luego el tema de la... ¿Qué pasa con la creación cinematográfica en ese momento? Eso ya es una cuestión muy subjetiva y cada uno tiene su opinión y, por supuesto, todos los países dejar de pedir opinión de ese tema porque quisimos radicar con el pensamiento. ¿Has visto la de Ahora es el trompeta? ¿Has visto? Sí. ¿Has visto el comienzo? Sí. Es lo mejor de la película, además ya no vale para nada. ¿Quién es esa risa de...? Cada vez que sale un logotipo, es una risa. Eso es cómo se entiende la producción española cinematográficamente. No tiene sentido, es un despropósito. Entonces el problema de ese tipo de temas es que está aconteciendo un tipo de cine absolutamente subvencionado, muy subsidiario de... Eso ya no es un problema navarro, ya es un problema español, ¿eh? Es un problema de... por ejemplo, este año, la única película hecha bajo pabellón español, que ha ido a Cannes, que ha sido en Cannes, que todos son mis capitanes, el Berlase, que es un cineasta de origen gallego, ganó el premio Fitisti, es el premio que da la crítica de la mejor película, generalmente que son muy arriesgados, no tenía ni disolución. Y costó esa película menos que lo que recibió para que se gastase en Cannes, para ver si se gana en Cannes. O sea, esa película creo que costó de lo menos 30.000 a Cannes. Es una locura. Y claro, frente a eso, películas como las que estamos hablando, ganaba que cuesta de 5 millones de euros, que se pagan, lógicamente, en la mayor parte. solución, sin propia solución. Y entonces... O sea, Torrente me puede parecer repugnante como producto de matemático, pero el mío no se lo escucha. Es una opción, o sea, que podemos discrepar de los contenidos. O sea, que me pasa como hablando aquí de las producciones de las perillas que no me gustan nada. por la gente que que se dedica a montar una obra de teatro, a llevar un grupo de música, o a pintar, o organizar una exposición, sacar adelante, bueno, tu oficio, más o menos. Y por eso no se ha apostado. Nunca ni se ha apostado ni se va a seguir apostando. Claro, porque no hay como ninguna señal que te dé algún tipo de esperanza. No, no. La única esperanza que, bueno, que nos dio aquí el consejero fue decir que aquí, si tienes talento, lo mejor que puedes hacer es... Exactamente. Se veía la competencia. Entonces, hay un cierto juego en el que se entiende un poco cómo funciona. Que a veces no todas las actuaciones dependen de un acto volitivo, sino que se conforman en función de pues, que se roce. Entonces, es un poco el problema, pero el problema es que, lamentablemente, muchas veces lo hemos hablado, hay películas que son goles, que se ven en todo el estado de cine, aquí en el verano. Porque, lógicamente, a la hora de putearse, ellos prefieren fastidiar a su propia visibilidad que tener una bronca con Vértice o con Germán o con quien sea. Como la suya la tiene, bueno, no vas a castigar a ti mismo, pues como no me la coges, te la pones, pues no. Si eres tú, pues se la tiene siempre. La consecuencia es que se tiene que igual en otra ciudad, donde no habría esa presencia de Golem, se vería y así no se ve por situaciones. Eso hay gente que no lo acaba de entender, pues es un tema menor, esto del que estamos hablando. Lo grave es lo otro, lo grave es la pérdida sistemática de la ciudad como un lugar de encuentro, de cuestión cultural, de intercambio, de vida, de crítica, de crecimiento. Hay mucho miedo a la libertad. La posibilidad de este gran debate, cuando estoy tratando de lo de la música, no sé si tienes tú en la sesión de música, pero un poco la visión que tenía, o sea, como sabéis, una productora, hemos ido tratando distintos temas, y en la sesión que tuvimos de música, a pesar de que estos, o sea, los compañeros que vinieron a explicarnos, o sea, el panorama que nos hicieron, desde luego tiene poco que ver con esto que estamos estudiando aquí ahora. O sea, la... Yo creo que todo el rato, cuando estamos hablando de semi-creación, de que no, de lo que pasa aquí, es la, digamos, el debate que sale en cada una de las sesiones que hemos estado teniendo, y como reflexión simple tiene que ver con que, digamos, la creación y la crítica lo que da esa autonomía para cumplir, intervenir en la sociedad y a capacidad política, de organización, de intervención, de plantear, digamos, que nosotros al poder. Y digamos que eso es lo que a través de mil y una estrategias sofisticadas ha estado intentando hacer, ¿no? UPN, digamos, ¿no? Algo así, con la ayuda de los partidos, ¿no? Durante estos últimos años, entonces, a mí lo de esto, digo, ya lo sabemos. Y tal, a mí me gustaría que contarais, digamos, qué tipo de estrategia. O sea, hace, aunque la digamos que pone la noción demográfica aquí ha sido un tiempo, pero durante las últimas tres décadas, cuatro, incluso, ¿no? Bueno, siempre. Sí que ha habido algunos cambios importantes en cuanto a decisiones políticas que ha tomado la administración desde hace pocos años y de cada futuro, que son la creación de la simulación, como habéis comentado, y lo de INAC. A mí me gustaría que intentaseis explicarnos cómo ha sido ese proceso, a qué razones obedece, qué objetivos tiene, quién ha tomado un poco esas decisiones y por qué. Si os parece, no diréis vuestra opinión, ya que esto es un poco un espacio de confianza, ¿no? Y que nos contarais. Pues un poco de consecuencias que tener esto, pero futuro, por el futuro también de la creación cinematográfica, digamos, también audiovisual, porque bueno, en esta ciudad gran parte de, bueno, hay también otra gente que se dedica a los mundiales, ya también tenemos eso, pero a mí me gustaría un poco que nos hicierais una foto fija del por qué, ¿no? De qué razones, de qué sentido va a tener al futuro, o sea, digamos que con todo esto está el vídeo de las infraestructuras que se han ido creando, y a ver, yo personalmente creo que cada vez que es que yo no soy un optimista en la comunidad, no sé por qué, tampoco no soy jefe. No quiero decir que la muerte me vaya mal de la muerte, pero no soy un optimista. Y además me respeto un montón siempre desear que haya cosas que no se hagan. Por ejemplo, mi íntimo deseo es que no se hagan sin música porque sé que la van a hacer mal. Mientras no existe, pienso que puede existir una buena filmoteca y el día que la hagan no la van a hacer bien. Entonces, pero eso me parece una visión muy catastrofista y no quiero decirla, pero realmente es la sensación que tengo de, es claro que Navarra algo no hay, pero es que es lo mismo. Entonces, a mí no me gustaría que cayéramos siempre en el rollo catastrofista. porque sí que hay mucha gente haciendo cosas, o sea, también entre las cosas que había señalado aquí, por ejemplo, dentro del mundo del cine, sí que es cierto que hay un montón de directores, con mayor o menor alegría, pero ahí han salido de Navarra y siguen aquí directores. Han ido saliendo, hay muchos, yo he sacado aquí pues como 15 o así, pero hay, y además hay de todo tipo, hay comerciales, pues tal. ¿Quién es el más exitoso de este año? Sí. ¿El más editor ha vendido? Es un tío de aquí, o sea, que es el de 3 metros. El de Fernando González. Es de Navarra, o sea. Cineasta número uno de... Eso es, lo que pasa es que no se da de nunca como lo hace, es un tío de Pamplona. Es un tío de Pamplona, entonces, bueno, es cine... ¿Es de Pamplona o es de Pamplona? Bueno, pues que hay desde ese hasta el que hace cine con dos tetas, o sea, que hay una gama muy muy grande. Entonces, el INAH, ¿por qué se crea? Yo creo que porque, bueno, pues las cosas también llegan un momento en que se dan una serie de circunstancias, hay gente que está decidiendo, la verdad que el tema audiovisual estaba completamente abandonado y ahí tenían también esa biblioteca que iban a tener biblioteca. Entonces, como ya tenían el edificio, que se hacen aquí siempre, o sea, que me hacen el edificio, y entonces ahora, joder, también filmoteca. Entonces, que nos hace falta una gestionar eso de alguna manera. Y entonces, pues se crea este organismo, que el Príncipe de Viana realmente no existía nada que llevara al tema audiovisual y tampoco existía ningún experto en tema audiovisual dentro del Departamento de Cultura. O sea, no hay gente muy, muy especializada o... Bueno, para ser exacto, no hay gente ni que te encuentres en el cine. O sea, pero en el cine del teatro también pasa lo mismo. Y yo también tengo la teoría de que cómo es posible que la gente en esta comunidad, si vas a una conferencia, nunca están. Si vas a un teatro, nunca están. Los organizadores, o sea, deberíamos estar continuamente encontrándonos a todo el Departamento de Cultura, unos u otros, yo no sé si vosotros los veis mucho. Solo cuando vienen los super famosos. Sí, cuando vienen super famosos o cuando vienen los extranjeros. Pero viene cuando vienen los vagones. Pero eso es lo que no, porque eso, por ejemplo, a mí me parece muy cuestionable. Entonces ahí llega un momento en que dicen, pues el Príncipe de Viana, pues vamos a meter... Y entonces tenían ahí una muestra que se vende como que va a acercarse también la industria, porque el INAH se vende también con la Filmcomisión, no sé qué, y se crea. Yo no sé si por algún interés extraño, porque ya, yo creo que más que nada ha sido porque tenían el edificio de la Filmoteca, tenían el tema este de la Filmcomisión que sonaba fenomenal de la muerte, pero con una Filmcomisión es un teléfono y un juego una mesa, o sea, que no, eso es una Filmcomisión, o sea, porque realmente tú una Filmcomisión es una persona que está continuamente pues diciendo, sí, Juan, pues yo no sé qué... Una Filmcomisión, para quien no sepa lo que es una Filmcomisión, es una oficina que se encarga de facilitar a cualquier productor, a cualquier cinematográfica, a quien lo necesita. Entonces, si necesitas una película, quiero un castillo medieval que mata el artístico. Si se ve que tengo tienes, tengo 5. Y alquilar cuesta esto. Dice, podemos hacer esto. Eso es una Filmcomisión. Eso es el INAH. O sea, el INAH tiene varios. Si te preguntas lo que tú dices, que yo sí que he participado más activamente en todo el proceso, es una aspiración largamente acreditada. Aquí las cosas siempre cuesta mucho hacerse. O sea, antes de que se quiera evaluarte, hubo años y años de suspirar con un auditorio porque otras comunidades vecinas tenían auditorio. Entonces, cuando la tienen ya, y con suerte cuando la tiene la vecina, ahí sí, pues hay que hacerlo. Entonces, cuando el don estuvo en el Cursal, automáticamente hubo que hacer rápidamente una evaluación. La Filmoteca pasa un poco lo mismo. La Filmoteca se venía aspirando desde hace muchos años porque era una carencia, digamos, obligada. Un lugar donde se pueda potenciar, sobre todo divulgar. Y es barato, o sea, la historia era tan cara. Se pudo barajar con diferentes gobiernos. Y cada gobierno fue pues apuntando pues, una pequeña perecita, un tema de estos. Hubo un tiempo en que yo sí me puse en contacto con la Filmoteca Nacional. Yo ahora puse un modelo. Era la fusión de la Nacional en cuanto al tema de ciclos, condiciones, con el tema de ver, la redención con las publicaciones que trabajan muy bien, de actos sanitarios, muy notable, muy visto. Y la de Salamanca, algo que significa un poco de pimienta por aquí. Hay cuatro tipos de aficionados, que eso es antropología, es otra cosa, es una el cine si tiene un discurso público, es una huella, es el cine, es lo que consiste. Te tienes que remontar pues en alguna cosita, en las famosas cuatro estaciones. Bueno, el caso es que el proceso fue pasado de una mano a otra, tenía un nuevo gobierno, una forma de asumirlo, y cuando se entra en esa especie de proyecto megalómano, que es la biblioteca, con todo lo que se implicó, con el desgaste institucional, con los enfrentamientos, aquí de al Corte Inglés, pero otro Corte Inglés le llama la conciencia, entonces uno lo hace, ahí viene todo. Entonces, aquí casi siempre todo nace de manera, digamos, esquinada. Por una parte, muchas veces fruto de la envidia, que es muy mala consejera, digo, quiero decirle, pero no quiero, para competir, y luego generalmente desde el desconocimiento, que no merece una pasión de quien lo está haciendo, sino una serie de gentes que automáticamente se colocan en la gestión del, digamos, de la cosa. Entonces, dentro de ese contexto, como ya había evolucionado bastante las cosas y los tiempos habían cambiado, estamos en tiempo de, digamos, de funcionamiento de la universidad, que no funciona como tradicionalmente, ya no son facultades cerradas, sino que estamos pues, en una sociedad un poco polivalente, que buscas. Pues la filmoteca per se no tiene mucho sentido y decidió hacerse una especie de instituto nacional de las artes audiovisuales y cinematográficas. Estaba dicho y bajo esa vitola, bajo esa historia, el pintado de contenido, el tema que tenemos aquí, luego pasó otro tema también, que yo creo que es importante subrayarlo, que pasa en todos los campos, y es que aquí la administración es muy celosa del control. Entonces, somos la única comunidad que en lugar de quedar, ustedes saben mucho de teatro, hagan lo que sea. ¿Cuánto me van a cobrar? ¿Cuánto? Bueno, ustedes, hago yo, ¿no? Yo controlo. Y si tú haces, te tendría que dar algo por el pasaje olímpico, es lo mínimo. Y por ejemplo, no hemos enunciado los costos de los festivales, que es muy interesante. Es decir, el festival que patrocina directamente el gobierno de Navarra, punto de vista, el costo global que calculamos, no tengo los datos, por tanto, tampoco publicar los detalles. Lo hacemos en el panel. Calculamos el costo de 100 millones. Contamos el personal, que está todo el año contratado, la infraestructura, el teléfono, el vivienda. Ese festival mueve datos que dan, discutibles, datos que dan, como 4.000 personas. No sé, la semana de mujer, nada más. En un presupuesto, qué risa, ¿no? Ya, si tienen todos los cosas de los otros cinco festivales, tienen 35.000 euros. Sí. Escuela de Obra de Teatro. Supongo que cada euro que os dan os exprimen, os piden resultados, tienes que justificar lo injustificable y ves que en frente, que por eso ellas decían lo de orquesta, porque la música está en el otro. Sí. Yo he entendido en qué contexto lo dije, que no se trata de que se den. Tanto contra el cine y contra la sacerdotal de Colmo de los Colmos. Porque además estamos todos todos formamos parte de la misma manifestación. No hay. Sí es cierto eso, es que determinada música, como determinada acción escénica, está sobreestimada. En lugar de coger y decir, oye, esta gente con cuatro ruedas de su ciudad de Tela, el paciente desconfía. Y si no es como la propuesta, no es desconfiado todavía, ¿no? Uh-huh. Pues ese es lo gravoso de ese tema. Hace estudios que vimos hace un mes en la ópera de Toda la Vida. La buena lectura, no voy a criticar el contenido, porque no sé si funcionó, pero tengo mi opinión, pero bueno, a lo que vamos, dos funciones, bien. La entrega de 50 a 60 euros. No, pero lo que cuesta en una producción, es exactamente todas las tecnologías que crean un libro. Si tienes una demanda, da cuatro funciones. Que toda la persona que tenga ganas de globo, que vaya a se ha gastado el tema, dos días lleno. Y va a rebosar, y bueno, con dos funciones más y ya está, y con precios más baratos, o no sé, se puede hacer oferta para que gente que igual no pueda ir a ese precio, pues igual más arriba, no, todo es un delirio. Y no sé, y los intérpretes hubieran agradecido, porque dos días más de trabajo, o sea, que ellos cobran. Lo que no hay que pagar es todo lo que estaba allí montado, porque esa escenografía vale un dineral. O sea, hay aquí una actuación de la noche en lo que promueve la administración y de avaricia cuando tienen que compartirse, que es y cuando hacen alguna intervención, pues cuando hay una, además, cuando saquen las cosas, no saquen con una programación, con un compromiso a medio de la población. Se hace de forma puntual para hacer un servicio a quien sea y para crear en un momento de y punto. Yo voy a dar datos concretos de gastos puntuales, pues porque no lo, se puede malinterpretar que estoy criticando al quien lo ha recibido. Pero que desde luego es absolutamente desproporcionado. ¿Cómo conservar los comparativos? De una índole muy hiriente, eso sí. Juan, como anécdota, después de la breve vida del MAC, han desconocido todas las programaciones que han hecho. En parte contestando a lo que está la negra, podéis adivinar un poco sobre el resultado. Es que es un misterio porque es que estamos hablando antes del perfil de asumir la responsabilidad es impredecible por su grado de compromiso con el cine como lenguaje, pues es muy diferente. Dependerá, por ejemplo, de ese técnico, dependerá de qué tipo de interés se le da y qué tipo de exigencias se le pida. Nuestra experiencia, a ver, lo que van a hacer, vamos a coger los cuatro tipos, a ver, pues lo anunciamos, Alex de la Iglesia, que ya empujaba las vacas, es decir, pues ciclo, Alex de la Iglesia. Pues, si no os habéis enterado, pues hay una tendencia de a quien llega se le da por mucho pasado mismo. Hay agravios comparativos. O sea, el libro de Moncho, en el caso 25, no sé, cuando le dice a Elena Taberna, yo es 36, ¿qué van a hacer? No sé, y no se va a hacer eso, porque no hay una línea de publicación seria. Puede estar bien, es decir, pero algo seriamente, es decir, pasa en las tres prácticas. En las tres prácticas se saca una línea de publicaciones y de documentales. Ya están los que tenían que hacer y ya los otros. He visto antes y pensaba que le estaba saludando. Pensaba que le estaba saludando y ya que... Sé que estaba de las cosas. Sí, no, no, no, yo voy a introducir así más. O sea, a mí me parece que todas las estrategias, o sea, por lo menos a mí me cuesta mucho las categorías que utilizáis, como que no me sirven, ¿no? No me sirven para hacer diagnóstico. Entonces, yo creo que hay una cuestión que está por debajo de esto, bueno, que aplico también en el mundo, que es la cuestión política y la conformación, digamos, de las relaciones de poder que hay aquí. Entonces yo creo que hay una serie de gente que son las élites que pastorean aquí toda esta tierra, que tienen muy claro su ley, qué tipo de cosas consume, y lo que no es su ley, qué tipo de cosas son. O sea, que hay gente que yo creo que nos afina bastante. Entonces, yo siempre he medido dispositivos o dispositivos de oferta de consumo de cultura, de lo que sea, la ópera, a lo largo de la historia, que responden a unos intereses de clase, que formulan el mundo de una manera, que hacen ideología de una manera, y otras cosas que han pretendido lanzar preguntas y hacer no sé qué, y que esa propia sociedad reflexione, ¿no? Yo creo que hay una discusión muy fina de, vamos, de que eso se le ponga la bota encima a todo el mundo. O sea, en ese sentido, por ejemplo, a mí lo de Valdea, me parece que es ahí lo que yo creo que lo que tenemos que intentar es también buscar luego respuestas, bueno, a mí lo de Mendebaldea me parece que es perfectamente, no me parece una cosa misteriosa. O sea, que yo creo que donde UPN saca su bolsa de votos es en unos barrios, la cárcel la pone en un sitio, y los barrios nacionales que ellos consideran de calidad y que han dado añadido, es pronto. Aunque efectivamente la dinámica, digamos, en las ciudades parecidas al Estado, pues sugeriría que se ponga el casco viejo, pero es que el casco viejo aquí sí públicamente es un proyecto de disputa, porque la verdadera sociología del casco viejo es llegar al cole, a la edad, no sé qué, y rodilla. Y ellos ahí andan, ¿no? A ver cómo se mete mano a esto. Pero bueno, pero no es un barrio que esté simbólicamente yo creo, eso pues. Yo creo que el tema es menos, la teoría de la conspiración, en la que yo a veces me gusta la entrar, sirve para aliviarme ciertas dudas, pero muchas veces la respuesta real es mucho más terrestre, es decir, más fruto de la realidad. En ese sentido, mucho tiene que ver con la incompetencia de quienes controlan, no porque la competencia. O sea, a veces al poder, o a quien detenta el poder, se le suele dar el valor añadido del púlpito. Está en el púlpito, sabe el ordenador. El púlpito va a saber por qué está en el púlpito. Realmente, si no tienes memoria, se tiende a magnificar porque el pasado lo desconoces. Pero si conoces el pasado y sabes la verdad, te conoces un testigo de cargo. Y ahí es cuando molestas a según qué tipo de gente está procesada. De dónde viene y de dónde va a ir. En el caso este, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hemos enunciado? No es tanto una planificación, no es que a una nivel general, qué pasa con las formas de vida, qué pasa con las relaciones de ciudadanía, qué tipo de implicación social existe y el sistema democrático hasta qué punto representa nuestra voluntad o decimos lo que nos parece. Eso son ya los penas y digamos que estamos hablando aquí. Yo creo que es mucho más simple, ¿eh? Y que tampoco hay tan mala voluntad en general, lo que suele haber es una falta enorme de compromiso, un mandarinato del funcionario de a pie que es el que está realmente la grande jodida de la historia, y que os estoy trabajando, sabéis quién te está poniendo la zancadilla, y no te la está poniendo, ¿qué? Podemos magnificar la culpa en la cabeza del silencio, eso es la cabeza del silencio. Pero esa cosa visible no tiene ni idea de lo que está pasando. Es culpable de tener a su lado una serie de gentes que están comentando eso. Pero como precisamente tenemos el tamaño que tenemos, es el que hay. Y en cuanto al tamaño, y eso también ha discutido mucho, ese tamaño que según que creo entenderte, haría inviable ciertas opciones culturales de gran calado por su un poquito, es el propio de la división. El fútbol no nos corresponde. Pues sale en segunda o en segunda vez. Bueno, ya tenemos una orquesta y nos corresponde. O sea, cuando queremos, somos de primera. Y cuando reivindicamos desde la base, somos de tercera también. ¿Vale? O nos vamos todos a tercera división y lo pasamos, somos de pueblo, o no puedo jugar con el palacio cuando me interesa y la sopa cuando es el que me interesa. Pero yo creo que tiene más que ver con personas concretas, quizás por el conocimiento que tenemos aquí real, que con voluntades políticas globales. Y luego en la estructura del funcionariado es demoledora. Esto tiene mucho que ver con lo que has dicho antes, y es que, digamos, que las cabezas pensantes de la administración, las que deciden sobre todo, que no son los funcionarios que saben desde más allá de la posición, sino los puestos políticos que deciden, aunque digamos no conmueven con esos partidos al 100%, alguien decide, aunque sean unos incompetentes, que estén ahí y que no las personas que salen de eso, como en el caso del teatro, por ejemplo, serían muy identificables, que no podría estar ahí, estén. Eso es una decisión que tiene unas consecuencias muy fuertes, más allá de la teoría de la conspiración, pero digamos que esto es como reflejo materialista, ya no igual de una política con mayúsculas, pero sí de unos valores y del deseo de que, digamos, determinados tipos de manifestaciones no sean todo lo ricas que podrían ser incluso así, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, antes he dicho lo de la creación, o sea, ahorita ha sido de una manera muy simple, pero lo de la creación y no fomentar la política y tal, es que en cada sesión es una cuestión súper recurrente, porque más allá de pensar que pues ilumina la sociedad, ¿no? Pero más allá de que, bueno, que somos pequeñas o no, pues cuando hablamos con los con gente del mundo, nos dicen que en realidad el porcentaje de librerías que hay aquí, ¿de qué? Pues es una cosa que dicen un montón de cosas. Cuando hablamos con la gente que se dedica a la música, ¿no? El diagnóstico, digamos, no es de un territorio extremadamente pobre. Sin embargo, digamos que el reflejo que tiene el administrativo y la responsabilidad que desde algunas instancias existe, porque es real, de que determinado tipo de producciones tengan su reflejo, se cuiden, pues eso no está ocurriendo. Y eso tiene que ver con esas decisiones de las que empezamos a hablar. Entonces, yo creo que eso, más allá de hablar de una política que esta, ¿no? Y eso es lo que yo creo que dinamita, dinamita un montón de cosas, y en eso es lo que son responsables las más altas instancias de la política, en realidad. Porque esta cosa es corta. Por ejemplo, Corpas, o yo de Linar, pues no lo sé, pero yo creo que Corpas es el más claro ejemplo de eso. ¿Por qué? Pues porque, no sé si lo sabéis, pero patrimonio, este año, presupuesto de patrimonio son 3.000 euros, más allá de sueldos y de un dinero, no sé, 3.000 euros de patrimonio, para 2011, que es una auténtica vergüenza, ¿no? Con unos funcionarios competentes y tal, pero con una cabeza pensante que es un auténtico despropósito, claro. Que, bueno, él es un despropósito. Bueno, desde que es el propósito. La cuestión es que quien decide... Sí, ¿tú crees? ¿Qué? ¿Tú crees? No tienes, perdóname, pero absolutamente ninguna idea de lo que está pasando. ¿Usted cree que si yo soy el director de sanidad y me empeño en aplicar una anestesia que va a joder a los pacientes, los médicos le van a aplicar esa anestesia? No, yo soy el consejero de cultura y te propongo un delito. Yo te digo que no, pero tú estás por encima mía. Sí, permítalo, ¿no? Ah, bueno, claro, pero otra cosa. Bueno, claro, pero eso es otra... Ah, estómago agradecido, estómago agradecido. Eso que medicina sería absolutamente inviable, o que la agricultura, yo me empeño en hacer un edificio y... ¿Por qué es así en cultura? Porque está lleno de huecos. Porque quien ha cedido la cultura es la gente que no tiene absolutamente ningún compromiso. ¿Quién ve a quién de Príncipe de Viana en algo cultural? O sea, solamente es esto. Y tienes que consolar al funcionario, al pobre. Entonces, no se le ve. Eso es una responsabilidad. Esa no la responsabilidad. O sea, que la otra mucho más. Una discusión que tuve con un amigo sobre otro amigo del que yo era crítico con la formación. Dije, pero ¿usted crees que esto le gusta? ¿Él ya sabe que es malo? Y pues, ¿por qué probamos eso? O sea, si sabe que es malo, ¿por qué probamos eso? Ah, porque piensa que está por encima. Porque si se cree que corta... Que corta no tiene ninguna responsabilidad, no me entiendo nada. Pero estoy hasta allá arriba de que acabe siendo Corpas el chivo expiatorio, cuando Corpas no es sino, digamos, la guinda que culmina una estructura absolutamente ineficaz. Si fuese eficaz, Corpas no haría lo que está haciendo. Si fuese eficaz, yo creo que hay un montón de cosas que los otros... Pero bueno, pero pues, entonces lo que no puede ver es que todo. Si os poder, no, no es que podría puntualmente y alguien absolutamente fanatizado y torpe, nos va a hacer una cosa. ¿Pero existe esa posibilidad? O sea, que se plantee esto. A ver, es que esto también. Es que es una sociedad. ¿Qué quieres contar eso? No. Cuando se empezó a levantar la voz, empezamos a asociar, hay una guerra sucia contra nosotros. Sí, no. Y sin embargo, vamos con un documental hecho sobre Palestina, ¿sí? Fuera de plazo nos llaman para que lo desesperemos. No, nos dicen que no, pero cuando va a la revista, van a festivar del copo y van a festivar del copo, no sé qué, eso es una pintura, pues montamos una vez sobre Creative Commons y además proyectamos antes una obra derivada y además hacemos lo que nos da la gana y decimos, nos hagamos en la área de economía sostenible y en todo, ¿no? Y nos pagan por proyectar. Sí. Y nosotros bien, vamos a ir, decimos lo que nos parece, y o sea, vamos, que no ya mucho que decir. Presidente, yo creo que eso es la mejor anécdota. Porque a nosotros al final nos da alegría porque no vamos a renunciar a estar en un espacio. No somos tan sectarios como nos gustaría, en absoluto. Vamos, montamos nuestra mesa. Y hablamos de lo que nos parece. Es que yo creo que, o sea, que el problema no es que las compañeras de la escuela no hagan teatro sean mejores, que la programación de taller o sean más baratas. Yo creo que el problema es que lo que hacen, tanto algunas cosas de las que, o sea, que lo que hacen las de la escuela no hagan teatro, genera una actitud, una manera de estar en el mundo, una manera de pensar, que es lo que hace daño, lo que genera autonomía, lo que proporciona herramientas a la gente para intentar transformar la realidad que le rodea, y eso, no las obras en concreto, sino toda una manera de estar en el mundo, eso es un poco lo que desde esta administración lo que se quiere un poco masacrar. Para mí eso es constantemente el run-run de lo de la creación, o sea, no tanto por que se creen obras o tal, sino yo creo que es una manera de estar en el mundo, una manera de creer, de empoderarte, de intentar transformar lo que te rodea y tal, eso es lo que por aquí no tiene ningún tipo de espacio. Porque nosotros entramos a la barquita, un concepto, de esa tira que hacemos, o de la capitalidad cultural no sé qué, dicen en el pleno que les damos a los niños un concepto que es la única, un grillo de ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Más allá de no estamos hablando del conflicto ni nada de eso. Yo no me refiero a eso. Yo creo que el punto de abajo es lo otro, claramente. ¿Tú crees que hay muchos contenidos capaces de perturbar socialmente? Pero yo no puedo perturbar. Yo no de maneras, de gestos que vamos enviándote, de cosas que escuchas, de una pequeña cosa de... Quiero decir, que quitando la sección casta de la formación de oficial de talleres, en general, lo que se programa en la escuela parece precisamente un tema como el Gallarre, por ejemplo. El baluarte, desde luego, no. Hacer baluarte por curso, lo cambiar por el historial que quería decir. Pero podrían estar. Yo me niego, pero es que así no están. Es que igual la función de las obras también sería que las organizaciones tiran en la sociedad. Estamos hablando de contenidos y ya estamos hablando de... Nosotros hemos hablado mucho, nos hemos... Pensado en lo que pasa en Navarra, en nuestro plano, digamos, de opciones ideológicas a nivel estatal, a nivel mundial, y otro debate. Estamos hablando del aquí y el ahora. Del aquí y el ahora, lo que insisto es que esos contenidos, es decir, que Navarra, por muy, o cualquiera que sea, por muy endogámica, pertenece al mundo, sabemos que si lo vas a aplicar, en el caso lo vas a ver en internet, lo vas a ver por tu sitio, eso no puedes cerrarlo. Que no es tanto el concepto del contenido de lo que se proponga lo que les molesta, es más lo que estamos diciendo, es más el nivel de competencia. Por supuesto que en algunos casos, porque tú me decías, Fakina Mal. Fakina Mal viene por segundo de mayo y además fue un asesinato político por petróleo de un partido para coger una carta por un tío que molestaba. ¿Qué se pasa? Se filtra políticamente, que entra al trafo toda la vida, que monta un escándalo y que sirve para cortar las alas con efectivo partido. Eso es un tema evidente. Bien, lo que había dicho exactamente, porque seguía el tema, porque fue una curiosidad morbosa, era que desde el ayuntamiento aquí no se paraba. Por supuesto, la biblioteca tenía autonomía, la consultamos para aquí. Y era exactamente un ejemplo de historia de la amnistía. Una cosa de rey, ¿no? Lógicamente, si eso lo llevas al pelo, y el 90% del analizo, que es pequeño, porque la censura no lo hizo él, sino que la censura política había sido mayoritaria de manera evidente. Y luego, como dentro de eso había tipos que se editó su película, que no se había visto, no se había tenido la película. Así. Y eso no hay forma de, constitucionalmente, tienes que vender todo el mundo a comprar la prensa y... A ver, yo no sé qué cosa, la biblioteca tiene aquí una autonomía de compra. O sea, alguno que sabrá la biblioteca, no sé, igual es yo creo que es un tema más puntual, ¿no? El tema de... Y digo que las bibliotecas tienen una cierta autonomía de compra. Sí. Por muchos precios, y en todo caso, unas cosas, cuando ellos hacen la compra, lo justifican con las subvenciones que vienen de manera general, lo que tú decías, te sorprende o que la última palabra la tenga Paragón Cortés. No, que eso es un proceso político. Porque cualquier nombramiento, cualquier jurado que delibera y que tiene una historia, siempre está sancionado, pero al final del curso cero no se hace. Pero y la salida es igual, Pero es muy difícil. Casi imposible que un político que se atreva a enfrentarse a un jurado a un tema de esa defensa. Pero claro, ¿eh? Es un triunfo por parte de quién, por el comité de selección o por Cortas. O sea, no entró porque no tenía calidad a juicio del comité. Es que no hay veces que. A ver, hay muchas formas de hacer censura ideológica. No solamente es el tema político. Hay una película en los ojos del título que tiene muy mala leche, hablando sobre el famoso fresco que el pintor Rivera hizo en el Centro Rockefeller de Nueva York. Un fresco de las producciones marxistas, con Lenin, Stalin, que en la película se junta con los millonarios de los Rockefeller, donde diría esto, se acabó. Nada de pintores que los estén tocando en la leche. Hay unos elementos que están pintando la cosa de negro, se llama abstracción, y vamos a potenciar este tipo de pintura en vez de restauración. En el que somos como la cruz, con todo. El mercado. Esa censura es la que se está aplicando. La otra, con los mecanismos que tenemos ahora mismo, se puede propiciar, no lo digo, no digo la mayoría. No digo que haya un vecinado que comete una mayoría. Pero es menos destructiva, que es la que estamos hablando, la del consumo y del mercado. Estamos hablando de muchas cosas. Pues claro que la dominación ideológica tiene muchas formas y muchos maneras. Lo que pasa es que yo creo que el problema de la primera el problema de las categorías como la envidia es que nosotros nos situamos fuera del debate. Porque desde los presupuestos de las distintas sentimientos burgueses, entre comillas, que toda persona convive, pues la política tiene un poco de decir. Porque esto será de una manera, esto será un poco más allá, pero yo creo que hay, y eso no digo que no esté, pero yo creo que hay otras partes que son la política y la ideología, hostia, que desde luego son muy sofisticadas, muy complejas, que habría que hablar de todo, ¿no? Habría que levantar la forma y hablar de muchas cosas y de las ideologías. Porque claro, lo siguiente a esto es que los técnicos, que aquí no hay ni izquierdas ni derechas. Aquí, oye, hay técnicos, hay administradores de lo público, y pues claro, eso, pues será que no. Y yo simplemente que esa parte donde interviene la política, que es donde... Y yo creo que en parte tiene que ver con construcción, que la cultura si no está para poner, para enfrentarse ahí, todo lo que dais donde saca chispas, y de donde saca reconocimiento, ¿no? Y valor, o sea, valor. Y lo otro, pues no sé, pues es todo algo muy respetable. Es que no había tenido calificada. Carlos Gray, no sé si todavía se no hace más que películas, intentó no sé qué pasa con Inac y bueno, Entonces yo creo que esa es un poco la situación en la que estamos, ¿no? ha habido hasta 20 años casi de miedo, conteniendo la cultura, conteniendo infraestructuras, conteniendo un poco la creación de trabajo, la que se ha empezado a abrirse de una manera súper fiscalizadora, atenta al detalle y tal. Que la mayoría de las veces la forma de evitar la cultura es, como dices tú, aplicando el mercado, y las leyes del mercado son despiales, ¿no? Dando subvenciones o no dando juego. Digamos, eso, pero se pueden dar fenómenos, esos fenómenos de censura pura y dura, películas que son reales, y fenómenos también en los que muchas veces el ejercicio podía pasar por un director, por un especialista, por un militar, se convierte en el elemento turístico de Navarra, justo con los pies del Roncal, y que te participa el libraco este. Pero cuando el principio es algo como contenido, esa película, y otras, pues no comulga, digamos, con su ideología. Y yo creo que esa es la situación, ¿no? Que están abriendo la escena y que intentan controlar lo máximo posible, como anécdota sobre la decisión política y la competencia, que eso estamos comentando, ¿no? Que a la plataforma de artistas se nos sugirió a ver si podríamos participar en la exposición del colectivo más urbano este de Madrid, sobre urbanismo, desarrollo, entonces, tal. La situación de momento parece que no está nada, digamos, por hacer ese proyecto en la parte que nos toca, pero no porque a nosotros seamos absolutamente subvencionados, sino porque para empezar han entendido que el proyecto de basura va a ser una exposición sobre el reciclaje de las basuras. Entonces ahí, por una parte está la visión política de no hacer nada de cultura, pues intentarte contemplarlo, pero es una incompetencia absoluta. Las dos cosas es como de darle las ganas. Es un poco la gracia de estos años allá como las dos. Claro, un equipo directivo de inútiles, que luego realmente esa voluntad casi perversa de machacar a la cultura de aquí, y sobre todo al creador. Que usamos, ¿no? Desde la PAE, la única voluntad que yo tenía, que teníamos, bueno, era intentar hacernos visibles y convertirnos en interlocutores y que llegara a mejorar las relaciones, por lo menos, que es que no se ha conseguido, pero ¿por qué no? No hay voluntad. La realmente no quiere. Y hay varias intenciones. Yo también, que yo no lo podía creer, y ahora lo puedo decir, hay varias intenciones. Entonces, hay que las dos cosas, pues, claro, y eso es lo que dices tú, de que en otras partes, como es la música, aunque haya muchos problemas con los con músicas alternativas, evidentemente, y con cuartetos que quieren hacer otro tipo de cosas, pero la música es más abstracta, y yo vi en un concierto en Baluarte, a Corpas, con un compositor que hablaba de criticando la explotación a los que hace cosas así. Realmente, si fuera una obra de teatro, no hubiera venido. Pero como es música y es más abstracto, pues está aquí y parece que está escuchando la teatro. ¿Pero qué está diciendo esta música? ¿Cuándo se compuso? ¿Con qué intención? ¿La idea? Porque si no pero sí que es más abstracto. Y entonces, como no, hay palabras para... Pero incluso, más que decir, si el problema tenemos que tener un servicio de radiofó... Si fuera Martina. Y no le están generando... Sí. No, pero no, que se con la vida, que era lo de tu, ¿no? Sí, es verdad. Esto me pagaron. El trabajo del Chimbo Fray, ¿no? Pues ese nivel, que al poner eso, uno que ha terminado, utiliza la cultura como broche, como... Y si esa cultura está legitimada porque le han premiado en algún sitio, o está reconocido, saber, hay una decisión después en el cine de Mocho, que es el que quiere mostrar. Eso ya es un nivel que ya tiene. Intocable. Pero coño, pero si precisamente el Oscar es lo que habría que discutir. Habría de Oscar. Y de cómo se fabrican aquí las nominaciones y cómo se hace todo el proceso. Hay de la iglesia, ¿no? Claro, está ahí metido y de repente ahora sí. Pero sí, además el mercado de la cultura es que se ha convertido. Como aquí, efectivamente, es que yo he insistido mucho aquí. Porque lo que he insistido es que no toda la culpa, o sea, ojalá tuviera toda la culpa de alguna persona arriba, pues tocando ya no mejorar. Pero es que no es que hubiera un trabajo. No, es que no es que hubiera un trabajo. Muchas veces con el verdad. Sí, a ver, ¿cuál era el que reactiva? ¿Lo que recibe el lunes? Pues que no tenemos ninguna alternativa. Son muertos. Que quien produce la cultura no está en legislación. Claro, y es como si todos somos activos, y son alternativos, bueno.